Estamos discutiendo. Estamos discutiendo. Pero si era o no era ahí Montana que cantó. A mí me sonó muy extraño para ser Montana, pese a la edad que pudiese tener. Más posible que sea... Pero, ¿no será que estos son los tipos que...? Estamos hablando del tema musical que escucharon como hace 10 minutos, sin embargo, acá, porque en el medio vieron noticiero. Es rara esa etiqueta, habla de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. No, pero es claro, pero dice... Jacques Ognier canto. Sí, pero en el último, en Oe París, o quizás, una canción de Charles Trenet. Sí. Pero aquí está Charles Trenet, que no aparece en ningún lado, es el autor. Y acá, lo que no sé es si su lección de París es de Yves Montand. Es posible, eso no lo sé. Jacques Brel es el autor de la ¿Y por qué no votamos? Sí, Jacques Brel es entonces, yo diría que es la referencia al final de Jacques Ognier y Ezequiel Spuchs, creo que es sí, el pero aquí no hay guitarra ni nada. No. Pero en algunos de los otros temas quizás sí. No, ¿no? Los escuché todos. No, yo no los escuché. Bueno, es un misterio por quién hemos escuchado esto. No, no es una versión clásica, ciertamente. Uh-huh. Sin embargo, parece que el cantor es Jacques Ognier. Jacques Ognier, sí. Y Ezequiel Spuchs es el pianista. Uh-huh. Igual es una versión rara. Una versión interesante. Se comunicaron con la radio para... Sí, sí. Nos hemos comunicado con la radio y de la discoteca... Nos han enseñado. Nos han dado estos datos. Ahora sí, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo. ¿Cuál? Al siguiente segmento. ¿Qué los parientes que no me escriben? Dijo Nieto. Nuestra habitual sección destinada a nuestra relación con los demás. Sí, el infierno son los otros. El infierno, sí. Iba a decir exactamente esa cita de Yves Montand. Yves Montand. Cuando se la beneficiaba a la chica Simone de Beauvoir. Bueno, señores, tenemos aquí, entre muchas cosas, movidas que aceleran o frenan la relación hombre-mujer. Ah. Y qué extraordinario, ¿no? Me pone bien. Esto desde el punto de vista del hombre con respecto a la mujer. Vamos ¿qué a hablar es lo que puede hacer una dama, lo que puedes hacer tú, oh joven borrega que escuchas este programa, para acelerar el camino hacia la concreción de una relación fuerte y duradera, decir, insoportable? O por el contrario, para trabarla, para empastarla, para prolongarla. Por ejemplo, es acelerador de la relación estar con el tipo a que dice todo el fin de... ¿Qué quiere decir fin todo de...? Todo el fin del mundo. Y yo pensaba que era eso. Claro. Está con él todo dice... el fin del mundo, o todo el fin de la relación. O el fin que... O sea, lo acompañás incluso hasta que él se va. Hasta el fin de, o hasta que al fin de la noche, ¿no? Te acompañaría hasta que yo me vaya. Ahí está. O sea, hasta el final hasta de el final. La relación. El fin de hay gente semana, que se va incluso señor. Antes del final de la relación. Pero, pues, yo, por ejemplo. Sí, claro. Nunca me voy al final. Mucho antes y así cuando la relación termina, no estoy. Claro. Y se evita el sufrimiento. Porque es muy claro, es muy enojoso terminar una relación. Así que yo prefiero en esos momentos decisivos de la relación no estar. Me gusta cuando calles porque estás como ausente, sí. Dice la mina. Ya me fui. Bueno, entonces, estar con el tipo todo el fin de es un acelerador. ¿Pero qué acelerador? ¿Ya aceleró? Si no, estuvo bueno, todo el fin de no, semana. El tipo, qué sé yo. Es un típico ritual del comienzo de una relación. Es un ritual. Pero el final de una pero relación. Pero del comienzo, comienzo seguido, no un ritual. ¿Qué quiere decir? Adoran al chancho. Dice, salís un viernes con tus amigas, o joven en borrega, pero te vas antes, embobada, por el alcohol probablemente. La conozco, sí. Embobada a encontrarte con tu amor a una desenfrenada maratón sexual un 42 pero... kilómetros. Organiza el gobierno de la ciudad que puede prolongarse hasta el domingo, o sea del viernes de correr, a las 6 de la mañana. Pero ahí no veo, perdón, no veo ninguna aceleración, o sea, directamente no, hay algo pero consumado. Bueno, eso es un un acicate. Claro, una maniobra que al hombre lo acelera. Claro. Digamos, es un consejo que le damos a la joven borrega para que con estas maniobras lo enamore más a su novio pretendiente con aceite brillantina palmolive. Y dice, lo mismo le pasó a Marcos de 27 años. Porque esto es un informe serio. Sí. Dice Marcos, La primera vez que Karen se quedó en casa dos noches seguidas, usando mis remeras como camisón, sí, y estando a cara lavada, me di cuenta de que podía encontrarme frente a la mujer de mi vida. Y no dice más nada. Y se fue a buscarla. Claro. Qué horrible. Si de viernes a domingo el tiempo pasa volando, la relación tiene futuro. Por eso prepárate, sí, para usar tu dedo. ¿Cómo tu dedo? Marcos. Como cepillo de dientes. ¿Eso dice ahí o lo dice usted? No, dice acá. Dice, y disfrútalo. Estuve lavándome los dientes con el dedo todo el fin de semana, con un solo dedo. Pregunte usted por el dentífrico si no me dice nada. En cambio, ese es un acelerador, ¿no es cierto? Sí. El freno, tenés mal carácter, o joven borrega, etc. Sí, porque mal aliento no. No. Cuando algo de él te molesta, tenés dos opciones. Sí. Enfrentarlo bien o encararlo mal. A eso le llamamos pensar. Pensamiento único. La chica de Matías parece haber hecho lo correcto. Y habla Matías ahora, ¿eh? El hermano mayor de mi novia era insoportable. Lo evité durante un tiempo, hasta que un día ella me dijo: mi hermano es difícil de tratar, pero es una parte importante de mi vida. Si no lo querés a él, no me querés a mí. Es el trío del que hablamos el otro día. Vamos a los tres a pasar el fin, le dijo. Si me hubiera hecho un planteo desubicado, hubiera cortado con ella. Pero me encantó que fuera tan racional y honesta. Es decir, la mujer racional y honesta, lo primero que hace es decirle al tipo: mi hermano es una parte fundamental de mi vida. Acariciame mi hermano. Dijo Lucrecia Borgia. Así que no. Si no lo querés a mi hermano, no me querés a mí, ¿me entendiste? Bueno, eso habla de qué, de honestidad. Y de incesto también, ¿no? Y otra cosa que no me acuerdo. Honestidad y y racionalidad. Está loco. Que son dos cosas en las que jamás me he fijado. ¿Usted se cree que yo entro a los bailongos? Y digo, a ver, rápido, ¿dónde está la más racional y la más honesta? Es lo mismo que tener que contratar un contador y elegirlo por el trasero y los pechos. No, claro. Yo voy y digo, ¿dónde está la pechugona? Claro. No importa si es racional. Y menos aún si es honesta. Bien. Bueno. Acelerador, otro acelerador. Sí, estamos a mil. Las chiquilinas, ¿no? Que escuchan este programa. ¿Cómo estarán pensando? Ay, no. Mira vos cómo. Te reís de vos misma. Dice: invité a Sara a patinar sobre hielo. Recuerda a Jorge de 32 años. No provoque. Un hombre de 32 años que invita a Sara a patinar sobre el hielo. Ella se cayó y se golpeó la cabeza. Qué lindo. Me asusté mucho al toque. No, al toque pensé, está muerta. Ah, bueno. Está muerta conmigo. Habla Sara ahora. Ella habrá pensado lo mismo. Pero para mi sorpresa, a ella le agarró... ¿Qué? Le agarró un ataque de risa. Ay, Dios mío. Y dice, y ahora sí. Glosamos, ¿no? A los hombres les encantan las chicas que no se toman a sí mismas muy en serio. Ah, sí. No, a tontas y a locas. Entonces, la próxima vez que pierdas la tanga bañándote en el mar, reíte. Ah. Para eso ni se la ponga, que claro, se vaya riendo de la casa desnuda. Él va a valorar tu buen humor. Sí. Lo que va a valorar es tu... Las olas va a valorar. Nena, dice, qué humor. Vamos a patinar, dijo. Bueno, tomate las cosas con onda. Sí. Un freno. Atención, que aquí vamos a... Hasta ahora aceleramos mucho, sí, ahora sí, hay que retraer. Cuidado porque acá viene la parte seria, ¿eh? Sí. Odias a su ex. Ah. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ah, eso es terrible. Tienes razón, la chica. Vamos a ver lo que dice aquí. Si bien quizá no hable mucho del tema, sabes que él tiene una novia anterior. Mm. Como el pretérito anterior. Sí, partís el alma, mirá. O varias. Sí, peor. Helado. Y hay momentos en los que hablar sobre ella es inevitable. Encima de ella. Sí, sí. Entonces, si sos capaz de conversar y mantener la calma, es decir, sin agregar frases ofensivas o comentarios como sí, habla como una loca, etcétera, sí, mostrás que estás segura de vos misma. Ajá. Aun cuando realmente pienses que es una loca, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces aquí, en vez de hacerle un berrinche, hacé como la novia de Nicolás. Ah. ¿Qué Nicolás? La que cuando... Sí. Que tuvo que escuchar su voz y pudo mantener la calma. Sí. Mirá mirá la Nicolás. Estábamos en casa. Puse play en el contestador automático del teléfono. Y apareció hablando mi ex novia, será. Sí. No, sí. Mi ex jefe. Mi ex teléfono, incluso. La que era honesta y racional. Sí. Pidiéndome consejos sobre una oferta laboral. No le digo, era honesta, sí, y racional. Sí. Jamás en la vida me llamó una ex novia a pedirme consejos sobre una oferta laboral. A menos que fuera la de Barton de hoy, pero. Este... Qué feo, ¿no? Bien. Dice. Carla, ¿quién dice? Carla sería la novia de él. Claro. Hola, Carla admitió que no le fascinó enterarse de que mi ex todavía me pedía consejos. Mm. Eso no es nada. Dije yo. Se los daba. Pero me creyó cuando le dije que era una relación totalmente terminada, sin hacerme más reclamos sobre el asunto. Claro, a los hombres les gustan que las mujeres que están a su lado crean sus mentiras. Sí. Y sí. Entonces, joven borrego que escuchas este programa, cuando tu novio te cuente algo, decirle, sí, Roberto, sí. No es lo que vos te imaginás, sí, Carla. Sí, ya sé que nada es como yo me lo imagino. ¿Viste? Estúpido. ¿A usted le molesta, por ejemplo, al revés, sí, que su novia... Le empecé a preguntar a Barton, pero... Sí, y terminó para... Perdí para la allá. Fe. Perdí la fe por algún motivo. Y se lo pregunto a Barton. Que su novia le hable de su ex, dice, ex? Ay, no, nah, del ex de ella. Ah, Torralta, dice usted, sí. Invirtiendo la situación, que diga, ay, no. ¿Cuál es su nombre de Lucas, por ejemplo? que tres Lucas. Etcétera, o lo otro. Lucas, el otro. A mí no solo no me molesta. Lucas, lo de más allá. Lucas Acuya. No, no solo no me molesta, sino que me gusta, porque ahí es donde uno dice, compará, ese infeliz que tenías antes, porque uno lo piensa, pero no lo dice. No, al contrario, yo creo que una cosa que está bien vista es hablar bien. Claro, es decir, mirá qué lindo tipo de hombre. Cuando uno todavía no es el novio, sino que es el vicenovio. Claro, el semi también. Está un poco esperando ahí, a ver si larga el otro. Yo en realidad no espero eso, espero que permanezca. Que me tome. Uh-huh. Que me tome como vicenovio. Como vicenovio y permanezca con el otro tipo. Sí. Pero para ello, no le hablo mal del tipo, ese tipo no te conviene, porque no. Le digo, no, pero ese muchacho, sin embargo, él. Vos lo valorás, las virtudes que las tiene ocultas, el tipo, pero es un gil. Sí. ¿Y qué más quiere uno que ver a la mujer que uno ama con un gil? Claro. se haga cargo el gil durante. Los fines de semana, sobre todo. Entonces hay que hablarle muy bien. Lucas es sí, bárbaro. Pero ¿sabe qué? Si usted se pasa todo el tiempo hablando bien del otro. No todo el tiempo. Y no todo el se tiempo. Se transforma en un tema central. Y bueno, entonces... ¿qué tema central? No, no. Tema central es otro siempre, además. No, siempre. Pero después les va a decir, mire, Raúl, que es ese. ¿Raúl es Lucas? No, Lucas era, no era Lucas, Raúl. Bueno, si ni siquiera sabes el nombre... A Torraltita. No, Raúl era el anterior. Sí, ¿cómo te acordás? ¿Cómo lo nombrás todo el tiempo? Que dice, no sabés lo que me pasó hoy con Lucas. ¿Qué te pasó, amor mío? No me miro. Esta es una dramatización. Sí, sí. Mirá, le dije. Es bueno este programa, ¿eh? Sí. Mirá, le dije. ¿No te das cuenta que me hice las manos? Peor hubiera sido... Perdón, ¿no? Soy amigo de Raúl. ¿Y él le sabés lo que me dijo? ¿Vos podés creer lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿qué manos? ¿Y vos qué le dijiste? Las manos, Lucas, las manos. Hasta las manos. Estas. Vos le dijiste eso. Sí, yo le dije eso. ¿Y sabés lo que me dijo? ¿Qué? ¿Cómo gastas plata en esas pavadas? Bueno, a él le habrá parecido... Le habrá parecido mal. Por ahí es un muchacho humilde, disculpame que me meta, ¿no? Pero sí. Viste, a él se conoce que le costaba mucho ganar el manguito y por eso que vos te gastes, ¿cuánto te habrá salido esa porquería que te hiciste en las patas? 500 P. Disculpame, Marcelo, ¿quién es este sujeto? Es un amigo mío, no le hagas caso, es muy machista. Como todos los hombres que no sean yo. Cuando uno tiene una novia susceptible hay que ir a verla con el Coco Cilia al lado. Se mira qué educado que claro. Es el pibe, este, un francés resultaste. A mí me gusta darme los gustos, ¿viste? ¿Le gusta darme los gustos? Sí. Dígalo de nuevo. A mí me gusta darme los gustos. Qué rico, ¿viste? Vocabulario que tiene tu novia, loco. Y yo me hago las uñas esculpidas. Sí. Ajá. Y me gustan cuadradas. A mí. Perdón, voy a hablar un poco con mi amigo. No me gusta tanto como creía. Pregúntale si tiene una amiga y me quedo yo con ella. Total, está en oferta esta. ¿No tenés una amiga? ¿Pero qué me estás diciendo, cómo, Marcelo? Olga, ¿es tu nombre? Y bueno, llámalo a Rolly Olga cuando puede. Llámalo a Rolly y pregúntale si conoce alguna mina nueva. Escúchame, mira. Sí. Si me llama Lucas al celular, quiero que lo atiendas vos y le cuentes todo. ¿Cómo le cuente qué? Si todavía no ando con vos. ¿Estás loca? ¿Está loco? Este está loco. ¿Pero cómo? ¿Cómo se ve que no...? ¡Luca! Por eso no quería preguntarle cosas a este. Porque está loco. Es que vos aceleraste esta relación. Es la novia que imagina mal y acierta, ¿viste? Y acá, mira, tengo aquí... Ellos se confiesan. ¿Cuándo descubrí que ella era cool? Bueno, y cuando se fue... Cuando perdió la tanga. Claro. Y aquí hay varios testimonios. A ver, por favor. Esteban Cheja. Ah, ¿qué así? ¿Qué tal, Cheja? Salía con una chica que me contó su historia más vergonzosa. Uy, no. Y me gustó que se sintiera cómoda para mostrar su lado vulnerable. Oh, che, cómo me gusta. Qué vulnerable que sos, ¿eh? Me gustás porque sos vulnerable. Ay, sí, mirá mi vulnerabilidad. Bien. Segundo, Ricardo Oldano. Me parece que... Sí, acá se divierten escribiendo las notas. Esta gente se está burlando de nosotros. Si vino Ricardo Oldano y estaba con Esteban Cheja. Decirle que con un la mano se me empapado ceja, por ¿no? La lluvia y ella me preparó todo tipo de tecitos, remedios y sopas caseras para recuperarme. Esa misma noche le confesé mi amor. Che, qué notable. Esta es una idea, no Madame Bovary. Hay gente que no se priva de nada, en serio, ¿eh? Otro. A ver. Este se llama Ezequiel Migueles. Una chica me recontra ganó al mete gol. Ay, Migueles. Ya con esa primera frase, suponiendo que fuera una novela, uno ya sabe que no debe leer. Una chica me recontra ganó al mete gol. Primero me avergoncé. Y sí, cuando empecé a escribir, ¿no? Esta pavada. Esto... Sí. Me avergoncé de contar esto. Flufla. Pero tengo que confesar que su naturaleza competitiva me resultó muy sexy. Todo esto dice Ezequiel Migueles. Ese debe ser amigo de Esteban Cheja, por eso. Sí, sí. Naturaleza competitiva. Sí, imagínate, le recontra ganó al metegol. Claro. ¿Qué me venís con la tragedia del Magazine? Ella se levantaba la remera y abajo decía, gracias vieja. Sí. Eugenio Cayo. Sí. No, por varón. Qué lindo. Todos testimonios reales. Ese era romano, che. Una compañera planeó con mis amigos organizarme un cumpleaños sorpresa. Ah. Tan sorpresa no será, pues el día del cumpleaños. Hay que ver si fue el día del cumpleaños. Claro, que el verdadero cumpleaños sorpresa te lo hacen un día cualquiera. Sí, claro. Dice, me pareció muy especial la manera en que se ideó todo y me enganché con ella. Ay, se ideó todo. Y finalmente, el último, es de Cristian De Nucci. No había planeado nada para una cita y ella insistió en que fuéramos espontáneos. La conozco. Sí. ¿Y vos qué querés decir? Sí, claro. Lo que pudo haber sido una salida horrorosa se convirtió en una noche muy divertida. Imbécil. Un amigo de Robespierre hasta los 31 se llama esto, ¿no? Sí, además no me quedó claro si esos eran los frenos o los aceleradores. No, al parecer eran todos aceleradores. Esos aceleradores. Declaraciones de hombres, llamémosle así, sí. que fueron cautivados por algún detalle especial de una dama, por ejemplo, que le recontraganó al metegol. Claro, ahí está. Imagínate. O sea, ese... También no valía ni un tarro, de nada, pero... Pero me recontraganó el metegol y ahí se aceleró. Me enganché, ¿viste? Y ahí, o sea, funcionaste como una enzima. ¿Eh? ¿Una enzima de sí, quién? Sí, sí, una enzima del otro. Acelera un proceso químico. Ah, oh, no, estamos con nosotros con el doctor Patricio Barton, sí, especialista en idioteces relacionadas con el sexo. ¿Vos sabés que cuando te enamorás? Sí, flaco. Perdón, yo no dejo nunca que un sexólogo me tutee. Sí, porque una cosa lleva a la otra. Sí. Se produce una reacción química en tu cuerpo. No me digas. Sí, que te hiperventilas. ¡Qué feo! ¿En serio? Qué mal momento, pero... En un velorio, por ejemplo. Estaba... Fulano se hiperventiló en un velorio. Y no puedo saludar nunca más a la familia. Pobre final. Te hiperventilas y sí. La sangre se te licúa. Ah. Y... Oso. Como que la tenés más flojita, ¿sabes? Pero no. Menos mal. Entonces circula, se distribuye y pierde el cerebro sangre. Ah. En ese instante para atender otras jurisdicciones y usted entra en un estado de como de niebla mental. ¿De qué? ¿Hay que darle propina o no? Decirle que sí porque se puede poner peligroso. Eso todo eso le pasa a uno, doctor, digamos, cuando le recontraganan al metegol. Sí, es el momento en donde sobreviene. Después quizás eso se quita, se transforma en amor o no. No, bueno. ¿Y cuando uno le gana al metegol en pareja? Bueno, es que es 2-2. Y bueno, sobreviene... Nos hiperventilamos los 4. Yo cuando voy a patear de atrás, le digo al que juega adelante, a mí la pena. Molinete no vale, Barton. No vale Molinete, no. Molinete penal. Sí. Bueno, sí, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una breve pausa aquí porque estamos todos en lo cierto, señora. Sí, un poquitito, ¿eh? Señor, la señora está licuada. Ahí en el... mire. Ahí estaba. Ahí se va. Nomás. Espere. Se conoce que sí, pero el chilo. No, hay un clima orgiástico entre la gente. Y bueno, sí, uniendo la acción sí, a la sí, ya le entrego, señora. Muy bien. Una pequeña pausa, permiso. Pausa. Vamos.